Tales condiciones incluyen las relaciones de producción, la propiedad, las relaciones de poder, las formas y expresiones culturales y de comunicación, la ideología o los valores. I'll take the long way round. Oh, I'll find my own way down. Oh, as I should. Tenemos al otro lado del teléfono a Miquel Fernández González, antropólogo y sociólogo, que entre otros temas ha estudiado la violencia y su relación con la reproducción del orden social. Miquel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias. Pues bien hallado. Sobre tu libro Matar al Chino, entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona, estuviste hablando la temporada pasada con un compañero de esta radio en el programa Revuelta Nómada. Pero como te comentaba antes, me gustaría sacarte un poco de ese contexto, digamos, concreto, ¿no? Para que hablemos un poco del concepto de tanto de control social como, sobre todo, empezar por el de reproducción social del orden. En este sentido, ¿de qué estamos hablando cuando utilizamos el concepto de reproducción social? Bueno, pues reproducción social viene a ser esto, el reproducir el orden, el statu quo, vamos, que decimos a veces así de manera coloquial, es decir, cómo se mantiene el orden social. Un poco, estas son las preguntas que nos empezamos a hacer cualquier estudiante de sociología. Cuando uno entra a la carrera, pues empieza a descubrir pues, que el mundo no es tal como nos aparecen los anuncios de publicidad, ni como nos dicen los políticos desde los congresos y desde Walt Disney, ¿no? Empiezas a ver que hay mucha desigualdad, que hay mucho conflicto, que hay mucha violencia, que hay mucho pues, desorden, ¿no? Entonces la pregunta que nos empezamos a hacer una pregunta inversa. Si la pregunta, por decirlo así, vulgar o corriente o de ir por casa es ¿por qué pasa, por qué hay este desorden en la calle, por qué hay este enfrentamiento, porque hay esta manifestación, porque hay esta confrontación entre la policía y los manifestantes? Cuando empezamos las preguntas comunes serían estas del desorden, ¿no?, del conflicto. Las primeras preguntas que se empieza a hacer uno cuando está estudiando sociología son las contrarias, las de el orden, ¿no? ¿Cómo es posible el orden? Más que preguntarnos por qué sucede el conflicto, ¿no? Lo que nos resulta sorprendente es cómo se mantiene el orden. Entonces, ya tanto desde la sociología como la antropología, existen estas dos, en fin, enormes preguntas, ¿no? O por un lado, la diferencia o el cambio, y por el otro, la permanencia o la reproducción. Por tanto, lo que la reproducción social viene a hacer un conjunto de preguntas sobre cómo, de qué manera se reproduce la estructura social en la que vivimos, que ya suponemos y observamos y conocemos que está preñada de conflicto y de desigualdad y de violencia. Sí, porque en este sentido a menudo la gente suele confundir un sistema o con el gobierno, es decir, un orden determinado con un gobierno, es decir, con la institución política, cuanto esto no es más que un aspecto más, ¿no?, de los basamentos que componen un orden social determinado. Es decir, entiendo que un poco de lo que nos estás hablando, un poco que hay muchos componentes, ¿no?, que establecen ese orden, es decir, relaciones de producción, formas de propiedad, el tipo de estratificación social que haya, hacia dónde está orientada la violencia, ¿no?, o desde dónde viene, ¿no?, explícita o simbólica, conjunto de ideologías que lo sustentan. Supongo que todo ello son aspectos necesarios, ¿no?, para que ese orden social se mantenga o se reproduzca. Claro, todos son, en fin, desde la sociología se utiliza el concepto de instituciones, más allá de también de lo que se utiliza, por decirlo así, de manera corriente, una especie de sinónimo de administración pública. Una institución, pues, no deja de ser una repetición de conductas, de prácticas, que se acaban autoimponiendo en la sociedad. Es decir, nosotros pues, nos vamos teniendo relaciones familiares de una manera concreta, ¿no? Y esta manera concreta se va, si quieres, cristalizando en lo que acabamos llamando familia o familia nuclear o un tipo de familia, ¿no? Que acaba excluyendo a otros tipos de familia, ¿no? Otras formas de relacionarse o de tener una unidad doméstica, que llamaríamos desde la antropología. En ese sentido, el orden, la sociedad, se mantiene de maneras muy complejas y muy diversas. Evidentemente, más que el gobierno, pues se habla, desde la modernidad, evidentemente, se habla del Estado, pero ni siquiera el Estado como una especie de elemento único y como una especie de monarca absolutista, ¿no? El Estado, no sé, en términos, por ejemplo, de Foucault, ya lo definía, lo dibujaba como una especie de agente que lleva la malla del poder hacia una serie de intereses, ¿no? Evidentemente ligados a esta reproducción. Pero en ese sentido lo que le interesaba ver a Foucault era cómo el poder pues atraviesa todas las esferas de las relaciones sociales. Por eso es interesante, no sé, como un ejemplo, ¿no? Ahora por estas noticias desgraciadas que aparecen, vamos, casi cada día, ¿no? De la violencia machista, la violencia con las mujeres, ¿no? Lo que es interesante ver aquí es precisamente cómo el machismo es parte de esta estructura y, por tanto, por decirlo así, la practicamos todos, ¿no? Algunos con más celo que otros, evidentemente, pero que, en fin, que atraviesa ya sea las relaciones propiamente desde el Estado, evidentemente la publicidad, evidentemente las relaciones laborales, evidentemente las relaciones domésticas, el discurso, en fin, toda una serie de prácticas y de retóricas que están impregnadas de este machismo y que en última instancia quien lo practique pues no deja de ser una cuestión circunstancial. Si es el hombre o es la mujer por ejemplo, el sistema educativo, lo que a nosotros nos interesa ver es cómo esta membrana, que sería el patriarcado, el machismo, pues atraviesa cada una de estas esferas, ¿no? Por eso es interesante los análisis sociológicos, porque no se reducen a hacer un análisis, pues simplemente, también muy interesante, ¿no? Como puede hacer una mirada más economicista o más politocológica, le diríamos, que sería pues ver cómo funciona la administración pública, cómo funciona el Congreso de los Diputados, cuáles son los intereses entre los grupos de poder, de los bancarios, de la prensa. Todo eso es fundamental que se investigue, pero si quieres una mirada sociológica y antroposociológica, podríamos decir, pues se ocuparía, como venimos desde los postulados que nosotros utilizamos, de descubrir, de señalar, de denunciar esta malla que atraviesa pues todas estas diferentes formas de relaciones sociales, ya sea a nivel más de vida cotidiana como a un nivel más fijo, que sería el nivel de las instituciones, ¿no? Todo el poder para el pueblo, pero sin el pueblo. La vieja consigna, el nuevo despotismo ilustrado con imágenes digitales, un mundo que está sometido al designio divino de la economía, de sus resultados, macroeconomía. El nuevo integrismo no reza a otro dios que no sea el poder que le otorga el dinero. El dinero, su dinero, es quien dice que es malo y que es bueno. Ellos hablan siempre del futuro, de crecer como no hemos crecido, recorriendo juntos el camino que antes nunca se había recorrido, pero esto ya lo hemos vivido, esto mismo algo muy parecido. Un orden social es algo más que el gobierno, que la administración. Está compuesto por multitud de instituciones que modulan, regulan y establecen el funcionamiento de una sociedad. El mercado sería una de esas instituciones que han cobrado más fuerza en los últimos siglos. Ya no solo por su apoyo jurídico a través de los diferentes códigos que protegieron la propiedad privada a partir del siglo XIX, sino por ese proceso de progresiva mercantilización de la sociedad, de la vida incluso. Ese proceso de expansión del mercado a cada vez más ámbitos de la sociedad. Y destaca aquí el mercado precisamente porque esa expansión, esa mercantilización de todo, esa conversión de todo en mercancía, mediatiza el resto de instituciones y provoca que los intereses de ese mercado, es decir, la acumulación continuada de capital, se convierta en una leitmotiv del propio orden social, y esos intereses, esas necesidades, terminen mediatizando las propias necesidades de reproducción social del orden establecido. Una de las condiciones fundamentales de este orden social son los modos de producción. En la modernidad, los modos de producción capitalistas están basados en unos presupuestos muy básicos. Los medios de producción están en manos de una clase minoritaria, la clase dominante, que conforma el capital. Y por otro lado, esta clase se relaciona y se contrapone al resto de la población, que alquilaría su fuerza de trabajo a los propietarios del capital para poder vivir. Unos propietarios del capital que continuarían acumulando capital precisamente mediante la explotación de esa fuerza de trabajo. Eso implica una forma de relación social específica que lamina todo este orden social como uno de sus principales pilares. Son las conocidas como relaciones sociales de producción capitalista. Como muchos habréis intuido, esta forma específica de relaciones sociales de producción lleva implícita una serie de contradicciones fundamentales. La principal, la que está implícita en la desigualdad inherente a ese modelo y que contrapone los intereses de una clase a los de la otra. Por eso mismo, para reproducir ese orden es necesario regularlo, modularlo, incluso transformarlo para poder mantener ese statu quo entre capital y trabajo. Y en este sentido, además, estamos hablando de este orden social, este conjunto de instituciones que nos has mencionado. No estaríamos hablando tampoco de departamentos estancos que inamovibles, ¿no? Es decir, el orden social es dinámico, ¿no? Se va transformando para poder seguir reproduciéndose, de hecho. Bueno, sí, esta es la gracia, por decirlo así, la tensión que al menos desde un sociólogo como Simmel nos interesa. Es decir, de fijarse en esta persistencia que vamos diciendo y en estos cambios que se van produciendo, ya sean cambios para adaptarse a los contextos que van alterándose, o ya sea respuestas a levantamientos, por decirlo así, populares, ¿no? El poder tiene que ir adecuándose para reproducirse. No sé cuántos ejemplos. La cuestión de las modas, por ejemplo, se ve bastante este tipo de cuestiones, cómo se utilizan las retóricas que se pusieron de moda con toda la cuestión del 15M y en las plazas, ¿no? Sí. Que se popularizaron mucho hasta el punto de que la utilizaban empresas de telefonía, bancos, en fin, toda una serie de instituciones muy ligadas a la reproducción social del capital que utilizaban las retóricas, gran parte de las retóricas que aparecían en las plazas, pues para, por un lado, para reproducirse y por otro lado para diluir el componente antagonista que podían tener estas expresiones, ¿no? Y estas prácticas. Hay una, bueno, la frase de Lampedusa en el contexto de la Revolución Liberal en Italia, que en el siglo XIX, que me parece muy significativo, ¿no? Esa frase de hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Exacto, sí. Hay otro concepto que, bueno, está un poco relacionado con lo que estamos hablando, que si no me equivoco lleva estudiándose en el ámbito de la sociología desde al menos principios del siglo XX, es el de control social. Claro. ¿A qué se refiere, por ejemplo, este concepto? Claro, esto es muy interesante también, porque a veces hay una confusión en asociar pues el control social a una dimensión meramente negativa, exclusivamente ligada a las instituciones, y estas instituciones ligadas también al capitalismo, al neoliberalismo, como si fuera una cosa más o menos nueva, ¿no? Muy exclusivamente ligada pues al Estado, a los aparatos de represión del Estado. El control social desde la sociología pues tiene una dimensión mucho más amplia. Se refiere a, en fin, a lo que significa la sociedad, es decir, a una dimensión de sometimiento al conjunto en el que tenemos práctica, ¿no? en el que nos relacionamos. Es decir, nosotros en nuestra vida cotidiana el control social se ejerce de muchas maneras. Simplemente pues cómo nos sentamos en una mesa, ¿no? De qué manera nos sentamos, de qué manera cogemos los cubiertos, cómo nos dirigimos a la gente mayor, cómo nos dirigimos a la gente a los niños. De qué manera nos vestimos, de qué manera hablamos, qué tono de voz utilizamos. Toda esta serie de controles invisibles, si quieres, muchas veces invisibles, son los que dan forma y los que dan sentido a la realidad. Es decir, nosotros, por decirlo así, tendríamos que ponernos de acuerdo, como decía Pierre Bourdieu, al menos en lo que estamos en desacuerdo. Es decir, dotar de sentido a la realidad, a la sociedad, pues tiene como prerequisito que hayan ciertos elementos más o menos invisibles de control social, sobre qué lenguaje utilizamos, cuáles son los criterios de entendimiento, de concertación. Es decir, esto es el control social. Que yo llegue al trabajo y diga hola, buenos días, que yo me vista de una manera más o menos adecuada para el sitio donde estoy, que yo me vaya adecuando a la situación, ¿no? Que no, por decirlo así, que no montemos un show a cada momento. El control social es como una especie de instrumento que lubrica las relaciones sociales, ¿no? O sea, no tiene por definición ninguna expresión negativa. En este sentido, esto sería un poco a lo que se refería Norbert Elias con el proceso de civilización, ese conjunto de regulaciones de la vida y interiorización de las normas. Eso era... Exactamente. Lo que ocurre es que efectivamente Norbert Elias sí que introduce una dimensión negativa en el sentido de que para Norbert Elias el proceso de civilización comporta una progresiva delegación de las prácticas, en fin, si quieres, desordenadas o agresivas entre los seres humanos en favor del monopolio del Estado. En ese sentido, por decirlo así, esto que te estoy diciendo, que es propio de todas las relaciones sociales, de todos los seres humanos, que es esta cuestión del control social, se acaba delegando, y esta es una situación, si quieres, de que ya nos van alertando los pensadores de la modernidad, como Marx, Durkheim, Weber, y los clásicos, de esta delegación inquietante de estos mecanismos de control social en un único instamento, que sería el Estado, ¿no? O sea, un poco, de manera paradójica, deberíamos decir, hey, el orden social no debe estar solo en manos del Estado, ¿no? Esto es lo que nos puede poner en una situación de riesgo y de peligro a la sociedad entera. Tenemos que confiar, delegar los instrumentos de control social a toda la sociedad. Y eso es un poco una llamada también a vivir en, ahora que está de moda, ¿no? A vivir en común. No podemos estar delegando continuamente el orden social exclusivamente a instituciones como pueden ser instituciones represivas, como puede ser la policía. Hemos de intentar exigir que no se nos sea expropiado esta capacidad para resolver problemas. Y en este sentido la dimensión de control social pues sería una práctica que deberíamos exigir como propia también de los ciudadanos, y no solo como, insisto, como el monopolio por parte del Estado, que es aquí donde, por ejemplo, Walter Benjamin ya nos alertaba de esta cuestión. Walter Benjamin, siguiendo a Max Weber, lo que nos viene a decir es, cuidado, porque si bien es verdad que la violencia funda el orden social, la violencia también la reproduce esta estructura social, reproduce la sociedad, pero en base no a proteger, si quieres, la justicia, no a proteger la sociedad, sino a proteger el Estado, es decir, a proteger el orden, a proteger el derecho. Por eso es lo que, esta es la cuestión que nos alertaba más y que ya desde, en fin, desde, al menos desde Max Weber, pero luego, como he dicho, Walter Benjamin, ya iba apuntando una de las cuestiones más aterradoras que, en fin, que sucedió en el siglo XX y que sigue sucediendo, por desgracia, que es el holocausto, ¿no? Esta, sí. esta cuestión de preservar el Estado y preservar un orden, en este caso, pues es igual, ¿no? Ario, europeo, masculino, machista, a costa de cualquier precio, ¿no? Que es, en este caso, de la práctica de las torturas, de la violencia o de la muerte. Es decir, el fíjate qué paradoja, ¿no? El que el Estado se encargue de la violencia, se encargue de la gestión de la violencia y del orden, pues nos puede abocar precisamente a una situación de destrucción, en fin, de la sociedad misma, ¿no? No sé si lo que quiero poner en aquí sobre la mesa es precisamente esta cuestión, que la reproducción del orden en base delegada en el Estado tiene un objetivo que no es la protección de la justicia, sino la protección de la norma, del derecho, del Estado. En ese sentido, este Estado, esta norma, este derecho, se basan ya desde, estamos diciendo con Max Weber, desde la modernidad, en una forma de racionalidad, que es la racionalidad instrumental. En el momento que todo eso se delega en el Estado y esta maquinaria de racionalidad instrumental se pone en marcha a proteger al Estado, lo que tenemos es que las demás formas de racionalidad, las que implican una reflexión ética o moral, pues quedan completamente al margen, que es lo que es propio, por eso lo estaba reivindicando, que es lo que es propio de las relaciones cara a cara y de las relaciones cotidianas. Nosotros, en fin, un ejemplo también típico, cuando vemos cuando vemos una pelea entre dos personas, y sobre todo si son personas que conocemos, pues somos capaces de intervenir, de intentar poner paz, de intentar buscar, en fin, una explicación moral a lo que está pasando, ¿no? Lo que comporta esta delegación de la fuerza del control en manos del Estado es que se expropia esta dimensión, esta reflexión moral de los seres humanos y se encajona en el Estado, y es decir, en un cálculo de costos y beneficios. Iban a ser los disparos que acabaron con su vida. Hace unos días mataron a un policía, ejemplar trabajador, esposo y padre de familia. Al día siguiente nadie hablaba de otra cosa, al día siguiente no existía otra noticia. Al día siguiente asistimos a su entierro y lloramos cuando dijeron llorar, obediente, lloramos. El orden social no es solo el gobierno en cuanto a la administración de un Estado. Tiene que ver también con los valores de una sociedad, con la supremacía de unos valores sobre otros. Tiene que ver con la supremacía de unos valores que defiendan ese orden. El orden social se reproduce así también a través de la reproducción de los valores que lo asientan. Cuando la transgresión del orden, el ataque a ese orden, se convierte en una transgresión moral, condenada por las propias clases subordinadas de ese orden. Cuando el miedo de las clases de orden, el miedo de las élites, se convierte en miedo de las clases subordinadas. Cuando la indignación de las élites se traslada a las propias clases populares. Dolidos por la pérdida de ese gran hombre, hicimos nuestro dolor de aquella familia, calificamos de inútil aquella última muerte y exigimos y rogamos, suplicamos que así fuese. Sentimos nuestro cada pésame enviado, con él dijeron nos han matado a todos. Unas clases populares que pierden la capacidad de indignarse. Unas clases populares que pierden la capacidad de indignarse ante la violencia ejercida desde arriba, ya sea directa, estructural o simbólica, y pasan a indignarse y condenar la violencia contra las clases privilegiadas. Ese es un feliz momento en que las clases explotadas defienden a sus explotadores, en que las clases subalternas asumen como propios los valores y los intereses de las élites. Es ese feliz momento en el que la ideología del sistema pasa de percibirse como ideología y se percibe como sentido común. Unidos por la pérdida de ese gran hombre. Hicimos nuestro dolor de aquella familia. Calificamos de inútil aquella última muerte. Y exigimos y rogamos, suplicamos que así fuese. Sentimos nuestro cada pésame enviado. Con él dijeron, nos han matado a todos. Guardamos luto y un minuto de silencio junto a las autoridades de cualquier color y signo. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas que ondeaban a media asta, de esa inmensa mayoría, de los gritos del ya basta. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas que ondeaban a media asta, de esa inmensa mayoría, de los gritos del ya basta. A todas las concentraciones, fuimos a las mil y una manifestaciones, vestimos lazos de todos los colores, sus palabras permitieron que no dijésemos nada. Aquellos días vestimos de tolerancia, cerramos filas en torno a la democracia. Ciudadanos bien, ciudadanos de bien, acusando no sé qué, acusando no sé quién. Sin noticia, una de tantas que no se rentabilizan, una de tantas en las que es algún obrero el que al igual que al vacío cae también en el olvido. ¿Qué valor tiene la muerte de un desgraciado? El mismo valor que tuvo su nacimiento. ¿Y dónde están sus viudas? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde las condolencias? ¿Dónde tanto y tanto grito? Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con la mano media hasta de esa inmensa mayoría de sus gritos del ya basta. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con la mano media hasta de esa inmensa mayoría. Si me permites, para profundizar un poco en esto y, ¿sí? Y te voy a llevar un poco a mi terreno, que es un poco más claro. El de la historia, ¿no? Bueno, has mencionado, has utilizado la palabra, por ejemplo, de expropiar, ¿no? Uh-huh. Claro, es muy habitual, muy reconocido, ¿no? Ese proceso de expropiación un poco de los medios de producción, ¿no? Durante, sobre todo, los siglos XVII, XVIII, XIX, en el ámbito económico, ¿no? Que los medios de producción pasan de estar en manos, ¿no? De un poco de las llamadas clases subalternas y, bueno, uh-huh. Y pasan a estar en manos del capital, ¿no? Y se transforman uh-huh. las relaciones sociales precisamente por esto, pero que al mismo tiempo, ¿no? Como nos estabas comentando, también hay una expropiación de las propias autorregulaciones, ¿no? De las comunidades y demás, porque al mismo tiempo, en esta época, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, aunque ya desde antes, la ley, ¿no? El concepto de ley y todos los códigos que se desarrollaron, sobre todo ya en las revoluciones burguesas, pero ese concepto de ley empieza como a ascender hacia los cielos, ¿no? Empieza como hacia los cielos, en este caso del Estado, ¿no? Pero a alejarse un poco de lo cotidiano, ¿no? Es otra de las expropiaciones. En este sentido, la ley, bueno, y ya que comentabas lo de el tema de la ética, ¿no? En la ley, siempre uh-huh. recuerdo un concepto que me resultó muy interesante del historiador Epi Thompson, el de economía uh-huh, moral de la claro. multitud, que era ese conjunto uh-huh. de motines y de luchas de las comunidades sí. En contra de esos nuevos derechos que están apareciendo, ¿no? El derecho de uh-huh. los propietarios a decidir los precios, a decidir vender, no uh-huh. vender o cuándo vender y demás, ¿no? Es decir, todavía estaba esa ética propia, ¿no? De decidir qué era lo correcto, ¿no? Mientras el Estado y el nuevo orden social se estaba, imponiendo como algo más frío y objetivo, ¿no? Esa ley que exacto. está ahí por encima. Y más racional. Y más racional, ahí está, ¿no? La instrumentalización, ¿no? La razón instrumental. En este sentido te quería preguntar, la ley, es decir, el establecimiento de diferentes códigos y regulaciones de comportamiento, de límites a las acciones individuales y colectivas, ya me lo has dicho, pero bueno, ¿tienen que ver con la justicia o es una forma más de control social? Y aquí no, ya nos metemos en Foucault, si quieres. De control social, en este caso, de control del Estado, ¿no? Es decir, de protección del Estado, de la reproducción social. Esto, ya te digo, Benjamin tiene un texto maravilloso que se llama así, Para una crítica de la violencia. Y vamos, la primera frase ya habla en estos términos. La violencia, en este caso, funda el derecho y lo reproduce. Por un lado, esta es la contradicción. Por un lado, lo funda de manera desordenada, de manera en medio de la turba, de la multitud. Y en este caso, en este sentido, la raíz, fíjate, la violencia tiene como tres elementos que fundan etimológicamente la expresión. La potestas de poder, potencia, y fuerza, ¿no? Bis. En este caso, bis, la misma raíz sirve a las dos formas de violencia, la que funda el derecho y la que lo reproduce. La diferencia es que en la reproducción, es decir, la protección del Estado, de la justicia, lo que tenemos es potestas, es decir, es poder, es reproducción del orden. Y lo que tenemos como fuerza ligada al origen del derecho es la potencia. Es decir, la potencia es en el sentido casi espinociano de turba, en el sentido, si quieres, también de Durkheim, ¿no? De efervescencias colectivas, en fin, de estos momentos de explosión revolucionaria, lo que llama Walter Benjamin la violencia revolucionaria, que sería la que establece un nuevo orden, ¿no? Esto, en fin, esto hay un texto de un filósofo así también muy de moda ahora que se llama Slavoj Žižek, precisamente, que se titula Violencia, el libro, y también el primer capítulo, incluso el prólogo se titula de esta manera muy elocuente, que es la toga ensangrentada del tirano. Es decir, toda violencia, toda fundación de la violencia tiene esta dimensión de desorden, de turba, de agitación, de irracionalidad, si quieres, o en otros términos, sí, se podría hablar de una especie de pararracionalidad o suprarracionalidad, que es la racionalidad de lo colectivo, de la racionalidad de esta especie de lo que llamaba también Fraser una telepatía inconsciente, una telepatía salvaje, ¿no? No sé, todo el mundo ha tenido la experiencia de estar en una manifestación y en algunos momentos de la manifestación hay esta experiencia casi de anomía, ¿no? De falta de normas y de falta de orden racional que nos va llevando hacia un sitio, ¿no? Y luego, pues, en fin, decidimos alejarnos, decidimos continuar, decidimos estar en marcha de esta agitación, ¿no? Esta sería la dimensión de esta expresión de la turba como especie de sociedad de puro músculo, ¿no? De sociedad que no piensa individualmente, sino de manera colectiva, de manera, un poco desconcertante, pero que tiene muy claro hacia dónde va y tiene muy claro lo que hace en el momento efímero, ¿no? Que dura esta expresión. Cuando todo esto se asienta, vuelve la reproducción del derecho, que en base otra vez a la violencia. Por tanto, tenemos estas dos dimensiones de la violencia. Una violencia, si quieres, creativa, revolucionaria, pura, como podría llamar Walter Benjamin, y esta otra violencia de la reproducción, del derecho, de la protección del Estado, ¿no? Sí, más como instrumental, en este caso. Exacto, está reducida a una racionalidad instrumental. Esto es lo que decía, que ya anunciaba Max Weber, Norbert Elias, lo que habla es precisamente de cómo se va delegando esta... En fin, antes las expresiones violentas pues eran mucho más comunes, ¿no? En fin, por suerte, por desgracia. Y por tradición. Y por tradición. Norbert Elias también tiene mucho trabajo donde desarrolla la idea de deporte y proceso de civilización. Sí. Lo que decía es que los deportes competitivos pues venían un poco a sublimar estas pulsiones violentas entre grupos y entre individuos. Y a regularlas. Mediando el deporte. Bueno, aquí a nivel local tenemos a Vázquez Montalbán, que nos hablaba siempre de, que tenía esta fórmula conocida, que decía que lo que mantenía España unida era la liga de fútbol, ¿no? Que era un momento donde cada uno podía verse reflejado con su, en fin, su cuestión identitaria o lo que fuera, y tenía esta dimensión también de confrontación. En fin, la cuestión donde vengo a parar es que esta violencia se hace orden y se reproduce en base a la violencia monopolizada por parte del Estado. Entonces, lo que le queda a la potencia, si quieres, sobre todo hoy en día, en sociedades cada vez más totalizadas, es decir, que cada vez tenemos menos margen, todo está cada vez más regulado. Vosotros estáis en Bilbao, imagino. Sí, sí, sí. Imagino que ahí también se están desarrollando estas normativas o leyes cívicas, o leyes, sí, de orden. En fin, todo esto, fíjate que lo que acaba haciendo es que el espacio que nos queda un poco libre, que era la calle, un poco donde podíamos hacer, donde podía pasar cualquier cosa, cada vez está más regulado. Aquí en Barcelona prácticamente en la calle no se puede hacer nada que no esté sancionado ya por parte de alguna normativa jurídica, administrativa, ¿no? En Barcelona en eso además lleváis bastante ventaja, lleva mucho tiempo, lo tienen muy claro además hacia dónde quieren ir. Exacto, está muy claro convertir esta ciudad en una especie de aparador para, en fin, para turistas y gente que venga a consumir y no a quejarse, pues comporta que se vaya persiguiendo a esta, en fin, estos pequeños desórdenes, esta gente que no acaba de encajar en esta ciudad escaparate, ¿no? Es decir, pues básicamente la gente que trabaja en la calle, la gente que vive en la calle, la gente que vive de la calle, ¿no? En fin, ahí ya iríamos hacia la otra cuestión que me comentabas también, que era la ligada al orden urbano. No sé. En ese sentido, por ejemplo, acercándonos un poco al ámbito urbano, si te parece, voy a volver un poco al ámbito histórico, sí, para llegar hasta, sí, la actualidad. La ciudad en los últimos 200 años, si bien, uh-huh, desde antes, ¿no?, pero sobre todo en estos últimos dos siglos, pasó a ser un centro de consumo, de concentración de personas, pero sobre, uh-huh, todo de circulación de capitales, ¿no?, y acumulación de capital, de producción. Me explico, si tomamos por ejemplo como referencia la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, en muchas, uh-huh, ciudades se produjo una transformación brutal, ¿no?, en cuanto a las relaciones sociales, uh-huh, es decir, la implantación del sistema de fábrica, el tipo de relaciones de producción capitalistas con asalariados desposeídos, uh-huh, de cualquier medio de vida, salvo su fuerza de trabajo, que necesitaban vender a los propietarios esa fuerza de trabajo, ¿no? Uh-huh. Todo esto supuso también una ruptura traumática de las relaciones sociales de la etapa preindustrial, de gentes recién llegadas del ámbito rural, una ruptura de las anclas, ¿no?, de la tradición, de la religión. Sumando todo esto a una aglomeración sin precedentes de gente, entiendo que para implantar la disciplina, que es algo que todavía se sigue haciendo ahora, todavía siguen trabajando en ello, pero para implantar la disciplina en las fábricas, en las calles, en la ciudad, en esas nuevas relaciones de producción, en este caso la burguesía, ¿no?, necesitaría, uh-huh, nuevas técnicas de control, ¿no?, porque en este caso fue un cambio brutal, ¿no? O sea, y ahora estamos en procesos de cambio que necesitan nuevas técnicas, ¿no? Un poco... Claro. Bueno, claro, todo esto tiene su propia historia. En el caso que estudié yo aquí en el barrio del Raval, o lo que antes se llamaba el barrio chino, claro, es una historia bastante común a la mayoría de ciudades, de grandes ciudades. A partir del siglo XVI, pues eso, por diferentes motivos, aumenta la población en las sociedades como la nuestra, y esta población se va desplazando a las ciudades. En el caso de Barcelona, el barrio que va a ir acogiendo a esta población va a ser el barrio que ya, imagínate, ya tenía el nombre este de Arrabal, ¿no?, al margen, de las afueras, que era el barrio del Arrabal. Y ahí se van a ir situando pues toda una red de centros asistenciales y de caridad y de misericordia, que van básicamente a hacer esta función de ir confinando a toda esta población. Sería como una especie de lo que luego, en los años 50 y en los años 30, de hecho, ya con el gobierno de la República Española, se llamará la ley de vagos y maleantes, ¿no? La última expresión son leyes que se conocen como de leyes de pobres o leyes de gestión de, sí, sí, de pobres. Que también había en la Inglaterra del siglo XIX. Exacto, ¿no? Estas leyes, claro, ya existen en esa época, y en el siglo XVI aparecen no bien leyes, pero sí... Sí, son leyes de pobres, leyes de pobres que lo que pasa es que no tendrán la contundencia que tienen las actuales. Básicamente será como una especie de reglamentación de la presencia de pobres en la ciudad, ¿no? Entonces por ahí aparecerán, pues como te digo, el Centro de la Caridad y la Misericordia, la Casa de Niños Huérfanos, la Casa de Mujeres Arrepentidas, ¿no? Que esto tiene la gracia que evidentemente arrepentidas supuestamente de haber ejercido la prostitución, sí, pues se las encerraba en el, en fin, en conventos o en centros de este tipo. Y entonces en este tipo de instituciones eran lo que eran el espacio previo a lo que serían luego las prisiones, ¿no? Perdón, en estas también en el Raval era el sitio donde estaban lo mismo, prisiones, cuarteles de la policía, del ejército y ese tipo de instituciones. Esto es lo que yo en estudiando el Raval, era el momento de que se llamaba de la misericordia, ¿no? Como elemento de control urbano, es decir, de gestión de pobres. Esto pasará luego al higienismo, que ya se conoce un poco también como una serie de prácticas que en el fondo supuestamente debían ser muy progresistas, ¿no? Y que tienen que ver con estudios como el que hizo Engels sobre las condiciones de la clase obrera en Inglaterra, sí. En Inglaterra, exacto. Y luego aquí el de Fontserrada en Barcelona, justo antes de hacer la reforma, también hice un estudio parecido, ¿no? De cómo vivía la gente en el barrio del Raval. Pero la idea era muy simplista en realidad, lo que proponían los higienistas, ¿eh? Los análisis evidentemente estaban muy bien fundamentados, tanto el de Engels como el de Cerdá. Pero la idea era básicamente pues que intervenir de una manera muy concreta en el espacio urbano, en el espacio físico, en la morfología de las ciudades, para afectar de otra manera muy concreta a lo que eran las enfermedades, ¿no? Claro, esta idea muy sencilla, desde la sociología diríamos como univariable, pues lo que acabó convirtiendo es este instrumento en un arma de control de pobres, de expulsión de pobres, de destrucción de fincas, ¿no? Y esta es la gran paradoja también, por el bien de la ciudad y sobre todo por el bien de la gente a la que estaban golpeando, expulsando, destruyendo sus casas, ¿no? El siguiente paso en esta misma línea, todas muy, muy parecidas en el sentido de que tienen como objeto central la gobernabilidad de los pobres, uh-huh, o de la gestión de los pobres, tendrá su momento importante con el urbanismo, ¿no? Uh-huh. El urbanismo desde Cerdá en Barcelona o Haussmann en París, pues ya diseña las ciudades precisamente para el control de los pobres y la prevención, diríamos hoy, que no se utilizaban aún en ese momento, pero la prevención de las insurrecciones, ¿no? Uh-huh. Por eso las grandes avenidas que me imagino que en Bilbao también debéis tener, sí, en Madrid evidentemente. Mucho más controlables. Exacto, mucho más accesibles. No sé, hay una anécdota que siempre explico que aparece también en mi trabajo de investigación, cuando Haussmann, ¿no? el responsable de la destrucción de gran parte de París, de la construcción de estos bulevares tan grandes ahí en París, y que fue un poco fue el pionero en este tipo de urbanismos. El urbanismo es muy interesante tener también presente que el urbanismo como ciencia moderna nace en momentos de contrarrevolucionarios, nace, sí, a principios, mediados del siglo XIX y nace precisamente al lado de la policía. O sea, lo que serán en aquel momento las cosas de choque del urbanismo nacen con un objetivo muy claro, que es el de contener las insurrecciones. Uh-huh. Hay un compañero geógrafo muy interesante que se llama Pedro Fraile, que él cita en algún momento que el urbanismo tenía como meta pues hacer las ciudades ingobernables por parte de sus habitantes, ¿no? Sí. Lo que te explicaba de Haussmann era él, cuando le preguntaron en una especie de reunión sobre cómo estaban llevando los trabajos de destrucción de la parte antigua de París, le dijeron, bueno, ¿y usted por qué está destruyendo estas esquinas, estos rincones tan, tan bonitos y tan característicos de nuestra ciudad? Y él dijo que él volvería a construir calles estrechas, rincones así románticos y bonitos, sí. Exacto, cuando las balas doblen las esquinas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que estas avenidas anchas pues se hacían evidentemente para una entrada del ejército, de los carros de asalto y en fin, de las tropas a caballo. En la última parte, todo esto no se va apartando, ¿eh? O sea, encontramos, por decirlo así, restos de estos principios de medio caritativos y medio de dominación y de forzar al trabajo, claro, porque estamos hablando de estas instituciones, de la misericordia y del higienismo y del urbanismo, no hay que olvidar que en estos espacios de enclaustramiento de la población, en la mayoría de casos se los obligaba a trabajar, es decir, que hacían, cumplían una doble función, la de apartar a los pobres de la calle, que para que no estuvieran en la calle molestando, ensuciando o viviendo de la calle, y ya se les ponía a producir lo que fuera, ¿no? Normalmente textiles en sí, el caso sí, de sí, sí, sí. O sea, control social, bueno, control social, control perdón, social y exacto, producción de plusvalía. Exacto. Uh-huh. En este y ahí llegamos ya a la última parte, ya que ya se va sofisticando estas formas de control urbano, pues con lo que sería, en el caso de Barcelona, pues sería el civismo y sí, un poco el patriotismo de ciudad, ¿no? Que aquí ya tendría una dimensión también de carácter más retórico o discursivo, ¿no? Porque tampoco hemos dicho que la forma que tiene el orden de reproducirse, pues son estas, ¿no? Evidentemente lo que es la represión física, dura, policial por parte del Estado, pero también la dimensión ideológica, ¿no? Sí. Que viene en el caso de ejemplo que te estoy poniendo, pues por esta creación del ciudadano, ¿no? De un ciudadano completamente sumiso al orden, racional y muy afín a este orden urbano y completamente desligado de sus convecinos y de las preocupaciones por la vida en su calle, y todo eso delegado en el Estado, que es quien supuestamente debe aplicar la ley de manera ecuánime. A su capacidad para mantener el orden en una sociedad consensuada no queda lugar para la rebeldía. Descarga de o advertir el demócrata parlanche. Tienes con la violencia canalizada más protegidos sus muchos intereses. No duda en alabar lo que quien nada tiene solo puede despreciar. Esto está durando demasiado de denuncia en su sustancia al momento. Te voy a preguntar ahora enseguida sobre precisamente esto del ámbito ideológico, pero antes me gustaría un poco redundar un poco en esto último que hemos estado hablando, o ponerle nombre un poco. Sí. Es decir, que según estabas hablando, estabas pues combinando un poco el tema del ámbito policial, ¿no? Del control sí, directamente represivo, ¿no? De una población, uh-huh, con otra serie de técnicas. Has hablado de urbanismo, ¿no? De sí, ámbito demográfico, de higienismo, salubilidad, ¿no? Uh-huh. Que estaríamos hablando en este ya no de técnicas de, digamos, de represión, ¿no? De muerte, sí, sino de vida, ¿no? Estaríamos hablando, claro, de, en este caso, de biopolítica, ¿no? De técnicas de gestión de la población, ¿no? De gestionarla, sobre todo en ámbito urbano, ¿no? Donde se acumula mucha gente, ¿no? Y gestionarla para que, bueno, en este caso sí, también para que se siga reproduciendo el orden social, claro. Exacto, bueno, ahí ya lo has dicho tú, ¿no? Todo esto es los trabajos que de Michel Foucault, que los desarrolla tanto en Vigilar y Castigar como en Genealogía del Racismo. Y claro, ahí lo que él habla es de esta dimensión positiva del poder, ¿no? De esta en fin, de esta capacidad que tiene poder no solamente de reprimir o por decirlo así, en términos más marxistas, marxianos, de producir superestructura para la dominación, sino también de alentar conductas, de producir sujetos sujetados, ¿no? y sometidos a un orden concreto, pero que no sea simplemente una dimensión represiva. Todo esto lo tenemos en la dimensión puramente disciplinar de lo que son los psiquiátricos, las prisiones, evidentemente también las escuelas o las fábricas, y ahora ya este espacio también que se intenta que sea disciplinar, que es el espacio público, lo que llamamos como la calle. Estos son espacios disciplinares que crean orden y, si quieres, su contrario, es decir, que criminalizan el desorden, ¿no? Y un poco la figura del ciudadano sería esta figura en la cual él se ocupa también de perseguir las conductas desordenadas de los demás, es decir, los que tiene a su alrededor, y evidentemente del mismo, ¿no? De mantenerse siempre pues obediente, ¿no? Esto es interesante porque en la medida que se mantenga bajo control esta dimensión de obediencia, la reproducción del orden es mucho más fluida, es mucho más sencilla, la reproducción del orden por parte del Estado, ¿no? Y esto era uno de los elementos que ya desde Benjamin se proponían como elementos capaces de voltear el estado de excepción, que es el que él hablaba en su octava tesis, ¿no? Él decía que el estado de excepción para los pobres, para los excluidos, es la norma, ¿no? Es decir, esta totalización de la norma por parte del Estado, esta constante vigilancia, no sé, otro ejemplo, si quieres, más contemporáneo, ¿no? Lo que son gente que vive en la calle, prostitutas en la calle, la mayoría de lo que llamamos como inmigrantes, y aún más los llamados inmigrantes sin papeles, ahora día los refugiados, viven en un estado de excepción absolutamente absoluto, ¿no? Es decir, están controlados en todo momento, no pueden faltar ninguna de las normas, ¿no? Porque su sola presencia ya se resuelve como una amenaza al orden, ¿no? Y automáticamente pueden ser interpelados por la policía o por el Estado. Lo que proponía Benjamin es que la única manera que existía para emanciparse, para agitar este poder institucional, era precisamente, y este poder institucional basado en la racionalidad instrumental, era precisamente la desobediencia. Uh-huh. Lo que nos explica Foucault es que en este caso las instituciones, produciendo seres disciplinados y a la vez su contrario, es decir, seres desordenados, lo que nos está produciendo es una especie de ¿cómo diríamos? Una especie de panóptico en cada uno de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y este ya es el paso que él llama de la sociedad disciplinar a las sociedades de control, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el ojo del poder que está mirando, lo tenemos todos interiorizado. Exactamente, ahí, el ojo del poder. Uh-huh. Y, en fin, ahí es interesante, porque una vez llegados a este punto de control por parte del Estado, lo que tenemos ya son unas lógicas que ahí quien las ha desarrollado de manera más interesante es Louis Bacquan, este francés, un compañero, colega durante sus primeros años de Pierre Bourdieu. Él nos utiliza también en esta misma historia de la cultura de control, que ya hemos dicho que empezaría en el 16, él lo que añade es una fórmula también muy interesante, que es la que nos dice que esta reproducción social, esta reproducción del orden totalizado por parte del Estado, requiere una retroalimentación entre lo que sería la mano invisible del mercado, de Adam Smith, ¿no? Tan conocida. Claro, esta mano invisible, nos dice Bacquan, requiere del puño de hierro del Estado. Uh-huh. Y estas serían las últimas formas de las más recientes formas de control urbano y de control de la pobreza, de lo que llamaríamos las sociedades post-fordistas, ¿no? Es decir, uh-huh. Este paso, si quieres, de lo que se llama el estado asistencial o estado material, el welfare state, exacto, el welfare a lo que llamaría del mismo Foucault, o aquí en Barcelona tenemos a Santiago López Petit, el warfare, ¿no? El estado guerra, ¿no? La reproducción del orden social depende no solo del empleo de la violencia, del empleo de la fuerza por parte de la clase dominante. En las sociedades modernas, la gestión de la población es tan importante como su control mediante la fuerza, incluso más. Se espera sacar provecho de esa población. Se espera productividad, obediencia y colaboración, incluso convicción. Por eso mismo, en las sociedades modernas se elaboraron sutiles técnicas de gestión de las poblaciones, de gestión de la vida de las poblaciones. Desde la escuela a la fábrica deben ser espacios de reproducción del orden. Los nuevos saberes, urbanismo, psicología, sociología, arquitectura, marketing, debían servir para gestionar a la población, hacerla productiva y, si es posible, incluso afín. De este modo, el orden social se reproduce en tantos ámbitos, desde los medios de comunicación hasta el ocio, desde la familia hasta la cultura, que la propia población subordinada puede desarrollar cierta ceguera, sordera, incluso mutismo, respecto a ese sistema. Es decir, el orden social se reproduce en tantos ámbitos que llega a hacerse invisible, llega a ser imperceptible a buena parte de la población, como en un sueño del que en muchas ocasiones se tiene miedo a despertar. Pero cerrado en el que todas y todos estamos encerrados, un agujero escarbado en lo más profundo de nuestra conducta, de nuestro cerebro, programados para andar un camino que vaya de casa al trabajo y del trabajo a casa, sin casa y sin trabajo. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombres y mujeres de provecho sin derechos. ¿Y entonces qué podemos hacer? Comercial, acudir a comprar, esto es la libertad, libertad para vender, libertad para comprar, estando atados, estando atados de pies y manos. Miedo a despertar, cuesta tanto querer despertar. Ciegos, sordos. Miedo a despertar, cuesta tanto querer despertar. Verdadero triunfo del sistema no es otro que este, más bien solo es este, su gran capacidad para generar adeptos y adictos de forma sutil e interrumpidamente, de modo que no pueda hablarse, de modo que no pueda pensarse, que haya vencidos y no convencidos, personas satisfechas de su cometido, tan solo por haber nacido, tan solo por haber crecido, para consumir hasta ser consumidos, para consumidas, usados como trapos, nos venden su imagen, nos compran la conciencia, nos lavan el cerebro y nos hacen creer que no existe, existe otra cosa que no sea este puto agujero. Hemos comenzado un poco esta conversación, un poco que me mencionabas precisamente el darle la vuelta a esa pregunta, ¿no? De por qué existe el desorden y decir, bueno, ¿y por qué no preguntar precisamente por qué se mantiene el orden, ¿no? Claro. Bueno, pues esta pregunta en realidad se la abordó hace 250 años David Hume, ¿no? En una obra. A Hume le intrigaba la facilidad con que son gobernados muchos por pocos, ¿no? Algo que también se preocupó, entiende la Boitier, bueno, de forma un poco más superficial. ¿No? Como la implícita sumisión, ¿no? Con que los hombres entregan su sino a quienes los gobiernan. Y Hume encontraba esto sorprendente porque él decía, ¿no? La fuerza siempre está del lado de los gobernados, ¿no? Por una cuestión, entre otras cosas, numérica, ¿no? Si la gente se diera cuenta de esto, se sublevaría y derrocaría a los señores, ¿no? Llegó a la conclusión de que el gobierno se basa en, esto ya estamos hablando hace casi tres siglos, ¿no? Se basa en el control de la opinión pública, un principio que abarca a los gobiernos más despóticos y más militaristas, igual que a los más libres y populares. Una solución a este problema, ¿no?, que planteaba David Hume, la propuso un contemporáneo suyo, el filósofo Hutcheson, no sé pronunciarlo muy bien, que argumentó que el principio del consentimiento a ser gobernados, que ese consentimiento a ser gobernados no se quebrantaba cuando los gobernantes imponen planes que son rechazados por el pueblo. Si posteriormente las masas, y le estoy medio citando, las masas estúpidas y predispuestas asienten con entusiasmo a lo que se ha hecho en su nombre. Es decir, el principio del consentimiento sin consentimiento, que utilizaría ya más tarde el sociólogo Giddings. Ese consentimiento sin consentimiento. Estamos aquí ya un poco en el ámbito de lo que es lo ideológico, ¿no? La interiorización de ese orden, ¿no? Es decir, se pueden tomar, digamos, decisiones de gobierno, ¿no? O imponer cuestiones que rechace, digamos, las clases subalternas. Siempre y cuando en algún momento las terminen aceptando, ¿no? Es decir, hay que contar un poco con parte de la aceptación de la población en este sentido. No, claro, esto es lo que... Por eso era tan importante la cuestión de la desobediencia. No se puede, vamos, ni una dictadura como la que sufrimos aquí de franquista de 40 años se puede sostener, evidentemente, fíjate, ¿no? con la combinación de una represión salvaje. Con una propaganda brutal, además. Con muchísima propaganda, con muchísima expulsión y desplazamiento de población, pero a la vez con una especie de acuerdo más o menos implícito. Es decir, no hay ningún régimen que se sostenga exclusivamente en base a la represión. Esta es la... Es un poco de los principios también de los análisis sociológicos. Se necesita que haya esta colaboración, ¿no? Por eso también el mismo Gramsci tiene un texto preciosísimo que se llama así, ¿no? Odio a los indiferentes, ¿no? Uh-huh. En el que habla precisamente de esta cuestión. Solo la indiferencia puede mantener los órdenes de injusticia en los que nos encontramos, ¿no? Esta especie de situación de mantener el orden, porque no sabemos nunca hasta qué punto va a ser peor el desorden, ¿no? Este principio parece que se encuentra, en fin, muy muy clavado en la sociedad. Por eso es tan difícil hacer cambios así tan sustantivos, ¿no? Si no se han cambiado previamente, pues otras cuestiones más menos visibles, ¿no? Como son eso de definir cómo queremos vivir y cómo queremos estar en la calle. Todo este tipo de cuestiones, por otro lado, son interesantes. Esto hay otro autor más de la antropología que se llama James Scott. Dolores Juliano también ha trabajado mucho, ¿no? Un poco lo que llama ella las argucias de los dominados. James Scott habla de los dominados y el arte de la resistencia. Bien, sí, volviendo a esta dimensión de la resistencia, de la desobediencia, se necesita que es necesario, y ahí vemos también una especie de odio y de persecución por parte del Estado y del poder del capital a estos espacios autónomos, ¿no? A estos espacios que llaman antisistema. Bueno, lo que ahora llamaríamos antisistema, ¿no? Sí. Pero son cosas muy muy tangibles. Es decir, poder estar en la calle hablando tranquilamente, poder tener un centro social ocupado en el que discutamos sobre cómo está la ciudad, cómo queremos vivir, en los que no se permitan comportamientos homófobos o en fin, o racistas. Toda esta serie de espacios de lo que llamarían este Scotch contrahegemónicos, ¿no? De producción de un discurso contrahegemónico, son la verdadera amenaza al poder, porque lo que está minando no es que ahí de ahí vaya a salir un ejército de revolucionarios armados que vaya a atentar contra la comisaría más cercana, ¿no? Lo que se está produciendo ahí es una cosa mucho más peligrosa. Es un discurso, un pensamiento contrario al orden. O sea, es, por decirlo así, la semilla de la insubordinación. En el momento que nosotros somos capaces de pensar contra el Estado, somos capaces de desobedecer, somos capaces de empezar a dejar, por ejemplo, ahora mismo la dominación pasa mucho no por el trabajo, sino por el consumo, ¿no? Si somos capaces de no consumir o directamente de consumir de otra manera y de la manera aún más contundente desobedecer por ejemplo, estas cuestiones como que ahora se están debatiendo aquí en Cataluña, me imagino que en otros sitios también, de la pobreza energética o de la pobreza de habitacional. Es decir, cuando se decide de manera más o menos organizada desobedecer un mandato como es el del pago de los precios injustos de la vivienda o de la luz o del agua, eso es la labor de la semilla, sí, de la desobediencia y de la transformación, ¿no? Y puede tener muchas más consecuencias que, digo, pues este grupo de, en fin, de gente armada que salga a destruir una comisaría o lo que hagan ahora estos sí, los terroristas de cualquier grupo, sí, ¿no? Sí, sí. Es mucho más contundente y es mucho más amenazante estos espacios, porque están haciendo una práctica, si quieres, más efectiva. Sí, sí, si me permite, porque son además espacios, sí, de sociabilidad, ¿no? Hombre, claro, de sociabilidad, pues, y de establecimiento de redes, que en este caso se escapan, ¿no? Se escaparían precisamente de, digamos, de esos planteamientos no generales, ¿no? No es lo mismo cómo te relacionas en, digamos, en un centro comercial, ¿no? Que cómo lo haces en un centro social, en una biblioteca social y demás, ¿no? Precisamente estos espacios permiten eso, ¿no? Escaparse de esa forma y generar, ¿no? Esa conciencia colectiva, esos debates, esas discusiones, ¿no? Pero sobre todo esa sociabilidad, lo digo, me gusta mucho remarcarlo, porque es precisamente cuando estamos en un momento en que cada vez quedan menos espacios de sociabilidad no regulados y controlados, como nos has comentado antes, sí, ¿no? Que ahora incluso las calles no están reguladas y ya es casi difícil, ¿no? Hasta ver chavales sentados en un banco, uno al lado de otro, mirándose a la cara, ¿no? Algo malo estarán haciendo. Claro, o sea, para eso, claro, nos falta de llegar a este punto, ¿no? De ver a alguien, y eso además es muy, si quieres, muy de clase, muy de barrio, ¿no? Porque en algunos barrios sí que puedes ver a algún joven en el suelo, una acera, sí. Una acera. Pero ya si nos vamos a otros barrios que llamamos de clases altas, allí es prácticamente imposible, y sobre todo si son jóvenes de otros barrios, ¿no? Ya no te quiero decir lo que tardan en interceptar a chavales de, en fin, de aquí de San Roque, que se atrevan a pasear por San Gervasi o por Pedralbes, por los barrios de las zonas altas, ¿no? Es decir, que aquí hay una frontera muy muy marcada, que no solamente no podemos hacer una gran cantidad de cosas, sino que fuera de un espacio donde estamos más o menos enclaustrados, no podemos ni estar, ¿no? Bueno, en fin, era un poco esta reflexión que te quería decir, ¿no? De hasta qué punto son necesarios estos espacios, y son los, aunque a veces no se vean que tengan tanta importancia, son fundamentales que protejamos estos espacios de contrahegemónicos, ¿no? La única manera de producir desobediencia y de este aletargamiento del que estábamos hablando antes es que se disipe y se materialice, se concrete en personas y en grupos y en espacios, pues una actitud crítica y de desobediencia contra un orden que no aumenta sus niveles de injusticia, ¿no? Y de agresividad. Bueno, pues vamos a ir dejándolo un poco aquí. Hemos estado hablando, bueno, hemos estado hablando de muchas cosas, ¿no? Pero sí, bueno, desde la violencia más directa, ¿no? El monopolio de la violencia, ¿no? Como decía, sí, bueno, como defendía Hobbes, ¿no? Del Estado, el monopolio, exacto, de la violencia explícita a través de cuerpos policiales, de ejército, espacios de disciplinamiento como prisiones, tal, el papel de la ley. Hemos ido también hablando ya también del propio consentimiento, ¿no? De esa interiorización del poder, de la disciplina, ¿no? Sí. Por la propia población. Y me gustaría terminar un poco con una frase de Steve Biko, activista contra el apartheid, que dijo que, precisamente, que la mejor arma del opresor es la mente del oprimido. Y nada, pues con esto darte mucho las gracias, Miquel, por estar con nosotros. Vamos a atendernos y permitirnos un poco escuchar y hablar un poco de todos estos temas, que hace falta un poco darles vueltas. A la vez que creamos nuevos espacios de sociabilidad también. Exacto. Yo me gustaría también acabar con otro aforismo más antiguo del 18, y que es un poco, en fin, un poco duro ver la actualidad que tiene este aforismo que decía de Pascal, ¿no? Blaise Pascal, en el 18 hablaba de esto, ¿no? Decía, no pudiendo hacer fuerte la justicia, se ha hecho justa la fuerza.